Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Oh, God.